27 minutos pasan de las 9 de la mañana aquí en La Mosquitera, la 88.1 del dial. Te contamos que se va a llevar a cabo un foro sobre derechos sexuales y reproductivos y fundamentalismos religiosos. Y para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con quien es docente de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora de CONICET y se especializa en la movilización legal del activismo neoconservador contra las políticas de salud sexual y reproductiva. Estamos hablando de Angélica Peñas, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, muy buenos días a todos y a todos. Muy bien, feliz de estar en Mendoza de vuelta. Muy bueno, qué bueno. Vas a estar esta tarde allí en el foro. Y bueno, para comenzar, preguntarte por dónde va a ir este debate, donde, bueno, en estos tiempos que toman tanta fuerza los derechos sexuales y reproductivos y la defensa de ellos, bueno, continúa el fundamentalismo religioso, ¿no? Exactamente, la idea de este foro es repensar juntos los roles que siguen teniendo las religiones y otros tipos de poderes sociales, económicos o socioculturales en los debates por el reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Un poco a lo que yo me dedico, lo que intentaremos presentar y discutir conjuntamente esta tarde, tiene que ver, en mi caso en particular, el uso del derecho, de las herramientas legales, en algunos casos para secularizar discursos religiosos como un hecho estratégico, y en otros casos dejando los derechos de lado y usando discursos morales para obturar y en otros casos directamente impedir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Voy a estar acompañada de una compañera más y de otro compañero que también viene de Córdoba, investigador también del CONICET, para abordar uno de los discursos más difundidos, tal vez en el último tiempo, no solo en Argentina, sino en toda América Latina, para oponerse a los derechos sexuales y reproductivos, que tiene que ver con la ideología de género, y Nahuel Torsici para dialogar también juntos, bueno, cómo impacta esto en el terreno, en los barrios, en los colegios, cuando se quiere implementar la ley de educación sexual integral, ley del año 2006, que todavía estamos tratando de que se cumpla, bueno, discutir el escenario en donde estamos y repensar qué implica este escenario, no solo de lo religioso, sino también de lo social, de lo cultural, de lo político, del poder, repensarnos un poco desde ahí. Angélica, y esto que tiene muchísimas vetas seguramente, pero ¿por qué el Estado y la Iglesia no son aún asuntos separados, ¿no? A pesar de tanto tiempo de este reclamo. Y porque tiene que ver con el poder. La Iglesia siempre estuvo relacionada con el poder. La jerarquía católica, quiero hacer algunas distinciones, seguramente sí. A la tarde lo hablaremos mejor. Digo, porque si hablamos tanto de iglesia evangélica como de iglesias, como de iglesia católica, hacer una distinción porque hay muchos creyentes y mucha gente que pertenece a estas iglesias y están a favor y promueven y defienden activamente el pluralismo religioso, los derechos sexuales y reproductivos. Luego hay otros sectores vinculados con un poder patriarcal, conservador, la jerarquía de la iglesia católica en este caso y algunas iglesias evangélicas, que defienden posturas más conservadoras que tienen que ver con el poder de disputa de los cuerpos, pero también de disputa de los territorios, de fondos, de cierto status quo o ciertos ordenamientos socioculturales que tienen que ver no solo con la religiosidad de las personas, sino con otras formas intrincadas en las que se ejerce el poder día a día en nuestra vida cotidiana, en las universidades, en los colegios, en nuestros barrios, en el Estado mismo, en el Estado provincial, en el Estado nacional. Muchas de las iglesias católicas, la mayoría, tienen subvenciones del Estado. Hay diferentes discusiones que tienen que ver no solo con lo sociocultural, sino que también tienen que ver con lo económico y con lo estrictamente político del Estado. Y en ese sentido, hablando de territorios, hay iglesias a la vez que van ganando espacios cada vez más a lo largo y a lo ancho de todo el país, en los barrios, en las villas, ¿no? Exactamente. Que por un lado uno se pone a pensar si vemos esta semana, la semana pasada, salieron nuevamente los indicadores de pobreza en Argentina. ante un corrimiento masivo del Estado en la prestación de servicios básicos, muchas veces estas iglesias o las comunidades de fe están tomando servicios o están brindando servicios y a veces son contenciones que les corresponderían a los Estados. Entonces también es sumamente complejo, al menos desde mi perspectiva, es sumamente complejo este debate, porque la expansión territorial tiene que ver también con una retirada extensa territorialmente de las funciones y de las obligaciones que tienen los estados provinciales, municipales, nacionales, en dar servicios a las comunidades de base. Y esos servicios, insisto, educación, salud, seguridad, tiene que ver también mucho con la idea de pertenencia y de contención en un contexto de sálvese quien pueda, donde todos estamos tratando de sobrevivir y proteger a nuestras familias. Muchas veces estas iglesias y estos grupos y otros grupos dan esa contención y esa idea de pertenencia que una precariedad extrema de la vida en estas situaciones de crisis nos hace perder. Totalmente. Preguntarte también, bueno, con esta fuerza que toma el derecho a la lucha por el derecho al aborto y estos últimos años con la Marea Verde, si ahí se ve alguna veta, algún vericueto para poder de alguna manera empezar a movilizar un poco a tanto poder eclesiástico. En realidad, ¿movilizar en qué sentido? Digo, en poder lograr de alguna vez que se interpele este Estado junto a la Iglesia, ¿no? Como asuntos unidos. Asuntos separados, como decías recién. Sí, claro. Ahí lo interesante es ver la multiplicidad de estrategias, algo que venimos analizando desde hace un tiempo en nuestro grupo de investigación, es como, por ejemplo, en el derecho, sobre todo en Argentina, en la década del 90, los discursos de muchos sectores religiosos, mayoritariamente católicos en ese momento, fueron secularizando sus discursos. Incluso la Conferencia Episcopal, cuando intervino en las audiencias públicas, y el año pasado, cuando intervino en las audiencias públicas por el debate por la legalización del aborto, no lo hacía desde, en general, usando discursos religiosos, sino discursos científicos y jurídicos. Entonces también eso hace parte también del fenómeno religioso político al que nos enfrentamos. Por un lado, un proceso de secularización estratégica, como dice un autor cordobés, Juan Marco Gagione, de muchos actores religiosos, para decir, no estoy hablando de religión, estoy hablando de ciencia, estoy hablando de derecho. Y por otro lado, otro fenómeno interesante que lo ha aportado la Iglesia Católica, pero creo que lo han aportado mayormente algunas iglesias evangélicas, este boom del discurso de la corrupción, no solo en Argentina, sino en América Latina, también como muchas veces la religión se presenta como el espacio de moralización de la política. Muchos de esos actores ahora vienen a ser los rescatistas de la moral en la política, ante tanta corrupción y escándalos, que tienen que ser revisados por la justicia y que tienen procedimientos para seguir específicamente, se presentan públicamente como los paladines de esta recuperación. Esa recuperación contra la corrupción es moral, y no una moral civil de derechos humanos, sino religiosa y en muchos casos restrictiva en materia de derechos sexuales y reproductivos. Angélica, bueno, va a llevarse a cabo entonces este foro este viernes 6 de septiembre de 18 a 21 en la Nave Cultural. La Nave Cultural en la sala 3 a las 18 horas. Perfecto, bueno, la entrada es libre y gratuita, a sumarse. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación. A ustedes, gracias por el llamado. No, por